Cuando vuelan dragones, hay aire, magia, fuego y lugar al silencio. Cuando rueda la palabra y los sonidos vibran, vuelven por un rato los dragones. Muy buenas noches, Agustina Beltrán, Lorena Crespo, Ayana y Tom. El equipo completo de Cuando Vuelan Dragones, bienvenidas, bienvenidos a este, el nuevo capítulo, el episodio número 5 de este programa que hemos dado en llamar Cuando Vuelan Dragones. Buenas noches, Mariano Clavijo, Lore, Ayana y Tom, donde quiera que estén. Seguimos grabando estos episodios de manera casera. Y luchando sin cuartel contra nuestras imposibilidades técnicas que vamos superando. Eso es lo importante, no darnos por vencido. Si no es por razón, es por tesón. Exactamente. Bueno, les invitamos a que nos sigan en Instagram, en Espacio Furia Mariposa, que sigan el Instagram del programa también, Vuelan Dragones Radio, o en Facebook con Cuando Vuelan Dragones. Y les recordamos, como siempre, que en la web del Espacio Furia Mariposa.wordpress.com pueden encontrar los distintos episodios, los episodios anteriores. Hoy estamos comenzando el episodio 5. Bueno, seguimos con la lectura de este que es nuestro libro, el alma mater del programa, que es el libro de Gustavo Roldán, Dragón, con ilustraciones de Luis Scafati. De Luis Scafati. Que Luis Scafati, ya lo hemos dicho antes, pero es dibujante, ilustrador y escultor, y tiene una página, luisescafati.blogspot.com, donde pueden ver sus ilustraciones que son bellísimas. Y algo habíamos adelantado el programa anterior sobre de qué iba a ir este, ¿no? Uh-huh. Habíamos dicho que nos íbamos a meter con las cartas. Con las cartas. Y encontramos que las cartas están muy relacionadas con el tiempo. Y encontramos que hay un texto que se llama Tiempo de Dragón. ¿Cómo pasa el tiempo para un dragón? Nadie lo sabe, salvo los dragones que jamás hablan de eso. Si se supiera, seguramente habría menos dudas en el mundo. Pero los dragones no lo dicen. ¿Por qué habrían de decirlo? A los dragones les gustan los secretos, y este tal vez sea uno de sus grandes secretos. Además, no les gusta que se hable de ellos. Prefieren ocuparse de las cosas de dragones y dejar que los demás se ocupen de lo que tengan ganas. Muchos dicen que los dragones desconocen el tiempo, o que no les importa, que solo viven con intensidad un presente que nunca se acaba. El ayer ya pasó y el mañana es una invención de algo que no existe. Ningún dragón cree en el mañana. Eso dicen los que conocen algo del tema, pero nadie lo sabe con seguridad. Tal vez sí, tal vez no. La única manera de salir de la duda sería preguntarle a un dragón, pero es difícil que quieran contestar. La calle Superra en el medio encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo con silbos de tristeza aquellas filas infinitas saliendo de Central. El empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio. Se llama soledad, se llama gritos de ternura pidiendo para entrar, y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos. Cambiaste de sacón, un día nos encontraremos. En otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. aquellas filas infinitas, saliendo de central, el empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio. Se llama soledad, se llama gritos de ternura, pidiendo para entrar, y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos. Cámbiate de sacón, un día nos encontraremos en otro carnaval. Tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver su escondite. Lo que fuimos, el tiempo está después. Furia Mariposa Radio. Ahí escuchamos El tiempo está después, de Fernando Cabrera, un dragón uruguayo, de su disco de 1989, que se llama Igual. ¿Es la primera versión del tema grabada? Sí, entendemos primeras. Que sí. De hecho, ese disco estuvo como medio sin editar un tiempo. Tiene montones de versiones. Hay una versión muy hermosa que hace Liliana Herrero también, pero nos gustaba escucharlo con su canto crudo a Fernando Cabrera. Me hacía acordar algo que hemos charlado en estas semanas, que le vimos a Juana Molina en una entrevista sobre cómo algunos discos, cuando uno los escucha por primera vez, le incomodan. Algunos discos que luego terminan siendo importantes para una, en las primeras escuchas resulta incómodo, resulta como algo... pero ella decía, planteaba algo como, me deja pensando, me deja como inquieta, tengo ganas de volverlo a escuchar, y luego en un momento como afloja. Esa sensación me hizo acordar un poco a lo que pasa con Fernando Cabrera. No me resulta de una escucha sencilla en la primera vez que uno, que uno se encuentra con su obra. Es inquietante. Sí. Es inquietante, sí, sí, sí. Sí. Bueno, como decía Mariano hace un rato, en este episodio nos daban ganas de pensar y compartir con ustedes sobre las cartas, los intercambios epistolares. Y quería decir eso, pero no me salió. Intercambios epistolares. Intercambios epistolares, bueno, sí. Me salió muy bien. Nos vinimos en nuestras conversaciones eternas que hacen a los programas y a la amistad también. Nos reíamos un poco de cómo, mientras una espera cartas de amor, poemas de papelitos de servilleta enrollados, o cortejos o declaraciones por correo, lo que una estaría recibiendo en estos momentos son avisos de deuda de EPEC, avisos de bancos, o cancelaciones de algún plan de ahorro. Claro. O folletos con ventas de empanadas y pizzas que no deberían habitar este mundo, que este mundo no merece. No. Igual, mira, me haces acordar, mi papá contaba que en una escuela, en su escuela primaria, él efectivamente le escribió, creo que tenía 12 años, algo así, le escribió una cartita de amor a una compañera. Uh-huh. Y la compañera lo recibió eso por debajo del banco, en plena clase, lo abrió, lo leyó, la leyó y se le entregó a la señorita. O sea que, si no es EPEC, puede ser también alguien que no quiere recibir. Puede ser alguien con el corazón de piedra. Claro. Claro. Y no es de estos tiempos, es de todos los tiempos. Claro. ¿Qué sé yo? Las vicisitudes del amor, ¿no? Uh-huh. Lo cambiaron de turno finalmente, mi padre. ¿Por haber escrito esa carta? Sí. Por favor, clavijo. Bueno, esas cosas que pasan. Tiene que salir un poema de ahí. Yo pensaba cómo sería una intervención con el correo en estos tiempos, ¿no? Como esa gente que en algún momento llevaba en sus bolsas, en sus encomiendas, en sus camiones, cartas con mechones de pelo de la amada, del amado, de la amade, con un pedazo de tela, con un poco de perfume, con un papel liviano, que era hermoso, era liviano para que la carta te salga más barata, pero era hermoso. ¿Vos guardás las cartas? ¿Vos tenés cartas guardadas? Tengo todo. Ah, yo también. Las acabo de retirar de la casa materna. Ah, bien. Cartas, diarios, todo. Yo llegué a escribirme cartas con los personajes con los que nos conocimos en el viaje de estudio de Bariloche. Bueno. Y algunos ya avanzados, que en su momento me acuerdo que me parecían chetos, me decían, tengo mail, ¿querés anotarlo? Y yo, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Veía muy lejos la compu, el mail. Bueno, vos sabés que otra curiosidad, me parece que esto se nos está desmadrando, pero no sí. importa. El tema de los mails, sí. Digamos, hoy por hoy son las cartas, ¿o no? Sí. Esos intercambios. Yo, por ejemplo, no borro los mails. Ajá. Tengo una cantidad, no sé, 14.000, 15.000 mails desde que me claro. abrieron. Yo no borro los mails significativos, trato bueno, de borrarlos sí. del banco que me no, avisan que tengo. Claramente, algo. Eso sí, pero digo, esos otros mails los tengo ahí, están como yo testigos. Yo descargo ¿no? mails, imprimo mails. Ah, bueno, entonces no soy así. Yo. No soy sí. yo nomás. Bueno, uh-huh. nos estamos sincerando acá, nos estamos desnudando sí. ante el micrófono, porque esto no lo habíamos charlado previamente. No nos desnudamos porque hace mucho frío. Podría ser un pelín. Peligroso. Bueno. Bueno, pensábamos un poco también en la relación entre eso, entre la carta y esa escritura con el tiempo. ¿Cuánto del tiempo detiene de alguna manera ese encuentro entre la tinta y el papel? Y cómo también, ¿qué es lo que uno envía? ¿Qué es lo que uno deja pasar cuando escribe? También de puño y letra. Escribimos igual cuando escribimos de puño y letra que cuando escribimos en el teclado de la computadora. Hay algo con el tiempo, hay algo que se cristaliza ahí, hay algo que se congela, hay una cierta magia que pensábamos que podía ser una intervención futura para el correo. No una intervención por los lavados de dinero no. que han estado involucrados en nuestro país, sino una intervención afectiva a los correos. Queremos recibir cartas. Yo he obligado a gente a que me escriba cartas, lo voy a decir. Bueno, estamos así como de confesiones, viene de confesión sí, la cosa. Sí, lo logré. No, o sea, no sé que logré recibir una carta bueno, de ese tipo. Bueno, no sé luego que logré. Es bastante. Bueno, yo creo que las cartas hay que... Eso, no se pueden tirar, son documentos, quedan ahí, mucho menos quemar, porque es como, nada, borrar todo eso, que desaparezca. ¿Y cuántas historias nos hemos enterado luego porque se han encontrado cofres llenos de cartas, no? Uh-huh. Por eso elegimos... Salvo que uno quiera, si una quema una carta, es porque está armando un conjuro. Ah, bueno, vos querés eso que, puede que, ser. Digamos, la changa que leyó la carta en público y que a tu papá lo cambiaron de turno, ella merecía una quemada de carta. Y que le cayeran sapo del digo, cielo. Salvo que sea en ese sentido, pero para ahorrar espacio, vas no, a quemar no, una carta. No. ¿Qué no. te pasó? ¿No te festejaron el cumpleaños de chico? ¿Cómo va a quemar las cartas? Vamos con la música, Agustina, porque hoy nos detuvimos bastante, pero estuvo bueno y divertido. Justamente elegimos de Leguizamón y Castilla una samba en las voces de Luz Salteño que se llama Cartas de Amor que se queman. Nada de todo lo que están quemando mis manos. Nuestro amor son estas llamas que están quemando mis manos. Son como un ala de luto volando papel quemado. Las cartas donde lloran introduciéndonos al mundo de algunas cartas, algunos intercambios epistolares, como decíamos antes. Nos van a quedar afuera un montón, obviamente. Tenemos para hacer, abrimos esta puertita y descubrimos que hay para hacer 17 programas más. Queremos leer cartas programas todo el más. Tiempo, todo el rato. Vamos a compartir una carta de Emily Dickinson, que nació en Massachusetts en 1830. Fue una poeta estadounidense muy reconocida. Ella tuvo a lo largo de su vida una relación amorosa y literaria con quien era su cuñada, con Susan Gilbert. Y con ella hicieron un intercambio de cartas muy emotivas. A lo largo de toda su vida, ¿verdad? De la cual Lore nos va a compartir una. Del libro Preferiría ser amada, carta de Emily Dickinson a Susan Gilbert. Martes por la mañana. Sue, puedes irte o quedarte. Solo hay una opción. Últimamente discrepamos a menudo, y esta vez debe ser la definitiva. No temas dejarme sola. Estoy acostumbrada a desprenderme de cosas que imagino haber amado. a veces hasta la tumba, y a veces hasta un olvido más amargo aún que la muerte. Mi corazón, por tanto, sangra con tanta frecuencia que la hemorragia no ha de importarme, y lo único que hago es añadir una agonía a las anteriores, y al final del día me digo, estalló una burbuja. Esta clase de asuntos me apenaban cuando no era más que una niña, y quizás habría llorado al sentir piececitos ya rígidos, ya siendo inmóviles, junto a los míos en el ataúd. Pero a veces los ojos se secan y los corazones se achicharran, se convierten en cenizas, aunque hayan ardido gustosamente. Su, he sido coherente con esto toda mi vida. Es el emblema indestructible del cielo con el que un día soñé. Y aunque me quede sola si me quitan esto, aunque en el día postrero el Jesucristo que amas afirme no conocerme, un espíritu más oscuro hay que no renegará de su criatura. Pocos me han sido dados, y si los amo tanto que por idolatría me son arrebatados, simplemente murmuro, se fueron, y la nube se desvanece en el azul sin límites, y nadie, salvo yo, sabe que hoy alguien ha caído. Hemos disfrutado nuestro camino juntas. Quizá sea este el punto en que nuestros senderos se separan. Ve tú delante, entonces, Su, cantando. Mientras así a lo alto, por la colina lejana, sigo yo mi viaje. Cuando vuelan dragones. Escuchamos el tema Meu Bem Querer de Javan, este compositor brasilero, con una carrera vastísima, del disco Alumbramento de 1979. Y vamos a irnos directamente hacia nuestra sección de silencio, ¿verdad? Hacia allí vamos. El viento pasa furtivo sin acordarse de nadie. Qué pena me da la muerte, ¿pa' qué se pondrá a venir? Uno la invita con vino, no tiene con quién dormir. Mis padres se murieron tan distantes, tan lejos y tan desconocidos, que se puede afirmar que fueron un padre y una madre que no se conocieron nunca. Rosa y dorada la ribera rosa y dorada. Febrero, y ya está, belleza última en el cielo y el agua. Mis abuelos húngaros emigraron de Transilvania a California vía Cuba en 1931. Mi abuelo falleció hace años y entre sus cosas encontramos esta foto. Tres caras eran conocidas: mi abuelo Yenu, su hermano Imre y su hermano Janos. ¿Pero de quién era la cuarta? ¿Era un primo o era un amigo? Después, en los meticulosos diarios de mi abuelo, apareció un nombre desconocido, Arpad. ¿Y quién era Arpad? ¿Y por qué su nombre aparecía con tanta regularidad y sin explicación? Estas preguntas me trajeron a Argentina en el año 94 para preguntarle al único hermano de mi abuelo que aún vivía, Janos. Bueno, lo que traemos a continuación para este programa es un nombre que nos abre una puerta maravillosa. Es el nombre de Alex Apela, una mujer norteamericana afincada aquí en Argentina, en Córdoba, que comenzó un proceso de descubrimiento familiar, de ir juntando la memoria familiar de su familia que tenía origen europeo, de origen húngaro, que tuvo que huir de la guerra hacia Estados Unidos. Y a través de pequeños rastros, fotos, cartas, empezó a desandar y a investigar sobre el origen de su familia, sobre su propio origen, ¿no? Como una recuperación, una celebración de la memoria. Bueno, escribió un libro con eso y dio luz a un proyecto que se llama Valija, donde junta muchos de esos libros que se escribió y los va llevando a distintas escuelas para que los alumnos, bueno, puedan trabajar sobre ese contenido. También de allí se han sacado, tiene mucha relación con la memoria, con proyectos de los derechos humanos que replicaron eso tal cual y juntaron valijas que ya nadie usaba, de esas valijas viejas, de cuero marrón o negro. Las hemos tenido en la escuela. Sí. Intervenidas, pintadas, con cosas lindas y con muchos libros. Algunos libros de los que estaban prohibidos en la época de la dictadura, otros que hablaban justamente de la memoria. Y es una activa y entusiasta militante de esto, de ir recuperando las historias personales, las historias familiares, que en todas las familias hay, digamos. Uh-huh. Cosas que no se saben, cosas que se ocultaron, cosas que se perdieron, cosas que están ahí esperando que alguien levante una tapa. Así que bueno, elegimos para este programa la carta, una carta que fue escrita cuando ella era una niña por su tío abuelo Janos y que ella leyó finalmente, pero ya de adulta. Uh-huh. Mucho tiempo después. Querida Alex, la Navidad del año pasado me trajo una sorpresa. Una tarjeta reluciente. Nuestros nombres centellaban de pequeñas partículas de plata. Así parecían a los que no entienden. Pero nosotros que entendemos muchas cosas sabemos que no son de plata, sino de puro amor cristalizado. Yo no puedo mandarte una joya tan valiosa como tú me mandaste, aunque trataré de corresponderte con un pequeño cuentito que por allí me contaron. Me hablaron de un país de maravillas y te lo cuento igual. Eso era un país de maravilla. Allí todo eran flores con exquisitos perfumes, árboles llenos de frutas, las más diversas, y todo era de oro puro. Los rayos de sol dorado jugaron escondites con divertidas sombritas de hojas grandes de eucaliptos. Allí habitaban angelitos como los de Murillo. Allí saltaban y volaban, tenían sus alitas, que eran tan finas y sutiles que ni las máquinas fotográficas más potentes podían captarlas. Allí todo era risa, amor, fragancia, esperanza y promesas. Y había muy muchos caminos que abriendo de allí, quién sabe a dónde llevarían. Todos eran empedrados con diamantes de esperanza, esmeraldas de amor y perlitas de lágrimas. Los caminos subían a unas montañas circundantes que eran altas, tan altas que no se podía ver qué hay detrás de ellas, y la cima estaba cubierta de nubes que no dejaban ver el más allá. Nadie sabía dónde llevaban esos caminos, pero muchos tomaron para unos más empinados, para otros más largos resultó. La incógnita gozaba, a ver qué hay detrás de la montaña, y con paso firme tomaron el camino. En el camino, sobre la marcha, todos juntaron diamantes de esperanza, esmeraldas de amor y muchas perlitas de lágrimas. Así están hechos los caminos. Los duendes de ese maravilloso país, como todos los duendecitos pícaros, no dijeron que estos caminitos son de una sola vía, y para el retorno no hay camino sino en el país de los sueños. Pero nosotros no estamos en ese país. Estamos en una tierra de montañas, de piedras y valles, de interminables bosques, de ríos impenetrables. El camino es tan largo que en la vida no se puede recorrerlo. Sin embargo, dicen que en el país de los sueños, dicen, ¿quién lo sabe? Te deseo, pequeña, una muy feliz Navidad y un árbol de Navidad grande con una estrella de amor en la punta. Tu tío abuelo, Janos. Cuando la zorra viene llena de arena, cuando la zorra viene llena de arena, señal que han dado el lobo con ella, señal que han dado el lobo con ella. Rondadora, rondadora de mi corazón, no voy solo, no voy solo, no voy solo, no. No voy solo, que voy con mi amor. Ay. Cuando la zorra viene llena de polvo, viene llena de polvo, señal que han dado con ella el lobo, señal que han dado con ella el lobo. Rondadora, rondadora de mi corazón, no voy solo, no voy solo, no voy solo, no, no voy solo, no voy solo, que voy con mi amor. Se meten en el alma, salir no pueden, se meten en el alma. Furia Mariposa Radio. Donde el reducido mundo que habitamos se toca con el misterio, los polos, las nubes, las oscuras cavernas. Es entonces un ojo que puede ver secretos. Escuchábamos No voy solo no, de la banda Coetus, del disco Entre Tierras del año 2012. Coetus es una orquesta de percusión ibérica fundada en el 2008 por el percusionista Aleix Tobias, con sede en Barcelona. Les recomendamos muchísimo ver sus videos en YouTube, ver el intercambio con Luna Monti y Juan Quinteros. Son de esas bandas que es lindo de mirar, de ver, con sus instrumentos exóticos, con la incorporación de distintos elementos no tradicionales y con una, bueno, con un aire migratorio, ¿no? de mixtura, de mezcla, como de alguna manera migrantes somos todes. Y ahora nos encontramos con la magia y con este proyecto, este libro, disco, DVD. Espectáculo bellísimo de Luis Pesetti. Para quienes tienen la suerte todavía de no conocer a Pesetti, les disponen de toda su obra en la página web del autor, los PDFs de todos sus textos, las canciones, las notas musicales, los espectáculos para grandes, para niñes, para todes. Este espectáculo se llama Cartas al Rey de la Cabina y Lore nos va a compartir una de las cartas al Rey de la Cabina, que se llama Carta de Paloma al Rey de la Cabina, de Luis María Pesetti. Querido Rey de la Cabina, ¿en dónde has fracasado, querido amigo? ¿En qué? ¿Por qué todo este luto de desencanto? ¿Qué sueños estás velando, querido amigo? Te preguntabas cómo empezar de nuevo cuando no se pudo empezar ni la primera vez. No lo sé, pequeño topo de las alturas. Me pides que te entierre al lado de mi avecita, pero has de saber que eso queda en el centro de mi corazón. Dices que vendrás oliendo a grasa y aceite, con las manos lastimadas. ¿Es verdad que desayunas en tu grúa? ¿Y crees que te acostumbrarás a hacerlo al ras del suelo? Para que todo sea más fácil, voy a darte coordenadas, escalones, puerta hueca de madera. De la puerta a la cocina, 6 pasos. De la cocina a un sillón, apto para quienes llegan oliendo aceite y con las manos engrasadas, 10 pasos. Antes de morir, mi abuelo, Beppo, no se lamentó de su cuerpo, sino de sus pasos. Dijo: ¡ay de mis pasos! Se terminaron mis pasos. Yo hubiera querido que se calzara pasos míos para despedirse de su jardín, o alimentar a sus gallinas, que lo sobrevivieron. ¿Por qué no habrá unos pasos de más? Sabríamos agradecerlos. Me preguntó qué iba a comer, él, por favor, para quien se habían terminado los bocados. No hubiera pedido muchos, en todo caso, lo suficientes para que me acompañara a ver el jardín de casa. Esa tarde, precisamente, había hecho unos trabajos tan efímeros y necesarios. Apenas removí la tierra, pero ni todo el paraíso de golpe hubiera sido mejor regalo que esa pequeña parcela de tierra removida. Te juro, querido rey, que no soy yo quien te escribe, que es la línea azul que me cuenta sola con su serpiente azul y parlanchina. Podríamos haber prescindido del final de una telenovela, de leer el diario como lo hacía todas las tardes, de todo lo innumerable, pero de los pasos, no. Y hubiera sido un hermoso regalo, sería, lo sería siempre y para todos, que el último aliento fuera el suficiente como para hacer una tarea completa entre todas las infinitas que pudieran escogerse. Que sepa el corazón y se le otorgue ese aliento para recibir a las visitas, atenderlas y despedirlas sin apuro. Saludarse hasta el otro día o saliendo hasta nunca. Pero que haya tiempo, querido rey, que haya tiempo, y no arrebato absurdo, mezquino, cruel, negando lo que toda la vida será no más que un caramelo cuando tiene los bolsillos llenos de largos túneles llenos de caramelos. No mezclo las cosas. Déjame que te regale unos pasos. No seamos como la vida. Demos más. Más. Ven a meter tu mano en mis zapatos y llévate los pasos que quieras. O lo que quieras. Ven a robar. Vamos a ponerle pasos a tu fracaso. Un paso izquierdo y uno derecho. Vamos a lavarle la cara y a peinarlo. Por grande que sea tu derrota, no haber llegado a tiempo. Ven a que te dé mis pasos, amor mío. Ven a llegar a tiempo. No te preocupes. Sé dar campanadas al revés. Paloma. Pensamiento de caracol. Brillando al sol, amanecí en la carretera con pensamiento de caracol. Me acompañaban por esta tierra mi humilde casa de cascarón, siempre en la hoja, mas no me importa porque en mi hoja estoy libre de los problemas de aquellos bichos que se disputan con gran pasión. Unos papeles que yo no entiendo, por ellos viven sufriendo. De madrugada, con el rocío brillando al sol, amanecí en la carretera con pensamiento de caracol. Muy despacito me voy moviendo, pero sé bien en qué dirección. Mi caracola me está esperando, caracolito jugando. Yo no me asusto de la tormenta, tampoco el frío es preocupación. Vivo la vida naturalmente y siempre tengo presente. Caracolito, dijo mi vieja, ten cuidado allá en la estación. Hay unos bichos para los cuales y la destrucción son iguales, son iguales.

lo que pasaba era del disco Silver Sorgo de 2001, el tema Adentro Tuyo de Luis Alberto Spinetta. Vamos a seguir con las cartas, esta vez unas cartas que nos llamaron la atención entre Diana Vélez y Úrsula K. Le Guin. Uh-huh. Entre ellas, dos escribieron The Twins, The Dream, Gemelas del Sueño, poemas de cada una de ellas traducidos por la otra. Su relación se inició de esa manera, epistolar. Pero bueno, Diana Vélez, sí, escritora argentina, rompió esa distancia. Así que bueno, vamos a leer algunos párrafos de cada una de las cartas. De estas dragonas de las cuales nos compartió info la Dolo. Carta de Diana Vélez a Úrsula Le Guin en haciendo sus traducciones. Buenos Aires, 23 de octubre de 1994. Querida mía, es una dulce mañana de octubre. Domingo somnoliento sobre las calles aún silenciosas. Salgo a caminar y mis pasos me llevan al verde. El botánico primero y el bosque después. Así llamamos a estos parques, bosques de Palermo. Cuando dejé la isla y anclé en la ciudad, me acerqué a ellos lo más que pude, pero ahora hace meses que no vengo por aquí. Cada día salgo a vigilar los árboles en los alrededores de mi casa. Veo nacer los primeros verdes, delicadas filigranas casi invisibles, y su avance mágico, extraordinario, en coronas de hojas cuya variedad no cesa de maravillarme. Déjame que te los nombre en mi propia lengua. Fresnos, arces, plátanos, paraísos, son los que abundan en las calles. De pronto un tilo, un árbol de Judea, el aura de un sauce. He caminado estas semanas bajo la embriaguez de los paraísos en flor, detenida frente al rosa único de los lapachos. Y aún vendrán los jacarandáes azules de noviembre, cuando las avenidas parecen de un mar derramado, después las tipas de fulgor amarillo. Mis pasos me llevan al bosque y ya en él, como otras veces, lloro. De una felicidad inexpresable, sin entender por qué me aparto de aquí. Todo lo que he hecho en mi vida ha sido por alejarme de él, por retornar a él, el verde. Saludo la belleza que aún poseen tus poemas en castellano, una lengua generosa y sabia, alimentada por los países del sur que la hablan con sus afluentes del quechua, el aymara, el pamapudungún, el guaraní, con sus resonancias itálicas aquí en Argentina. Los saludo y sé cuántos ecos se han perdido en la traducción, ecos plenos de sentido que toda palabra y todo juego sintáctico o sonoro porta en su idioma originario. Sé de lo imposible que es toda traducción y aún más del poema que pretende ser casi materialidad pura, el bosque mismo, y nunca se consuela con ser solo su mención. Allí te pierdo, donde voy a buscarte. Sin embargo, este libro ha sido nuestro mayor gesto de mutuo amor que reposa en un movimiento de alteridad, de dejar ser, en palabras, a la otra. Que las aguas del Kiamat y el Paraná cobijen nuestras palabras, las vuelvan murmullo de agua del mismo continente, sin opresión ni tutelaje, como gemelos que son navegando hacia el gran río. Te ama tu puma. Y ahora las respuestas de las cartas de Úrsula K. Le Guin a Diana Vélez son en inglés, pero bueno, queríamos tomarnos el atrevimiento de traducir solo unas líneas muy breves de un fragmento de una carta de Úrsula K. Le Guin a Diana Vélez. Ella dice, ella me escribió cartas sobre mis libros, graciosas, locas, fascinantes cartas, y yo tuve que responder. Nosotras nos escribimos de respuesta. ¿Cómo? Ida y vuelta. Ida y vuelta. Y ella me hizo cartas muy, muy locas también, y yo amé escribirle cartas a ella. Eso fue divertido y fue fácil. Todas palabras. Amo las palabras. Y le responde en castellano: gracias, mi puma de oro, por el regalo de tu poesía y de tu corazón, tu osita vieja. Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired. Con este inglés. Con este inglés espléndido, con traducciones y todo. A vivo. Misturando dragones, brasileres, norteamericana, uruguayes, dragones del mundo. No dijimos de este intercambio de epistolar entre Diana Bellesi, argentina, y Úrsula Calewin. Sí, ¿de dónde es Úrsula Calewin? Norteamericana. Bueno, ella escribe, una gran escritora, ambas dos. En realidad le estaba haciendo una traducción de su obra, ¿no? Uh-huh. Al español. Claro. Y allí fue donde empezaron a meterse otro tipo de misivas, digamos, al finalizar, y bueno, se transformó en el famoso carteo amoroso, ¿no? Incorporó a su trabajo, traficó algo más, mandó las traducciones y además nos dicen algunas dragonas cordobesas que también le empezó a traficar lecturas. Claro. Y de ese modo Úrsula Calewin conoce a Liliana Godoc. Y claro, luego incluso la prologa. Así, no era lo que había que hacer. O sea, no era lo que estaba planificado. No le habían pagado para eso. Pero traficó una cartita de amor. Ahí se deslizó. Como quien no quiere la cosa. Como quien no quiere la cosa. Y se generó. La puma y la osita. Qué lindo es. Muy hermoso. Muy hermoso. Bueno, llegamos al final de este programa. Y bueno, la verdad que como siempre, siempre, siempre, siempre se nos pasa rápido. Nos quedan un montón de cosas afuera que las vamos a ir incorporando. Que se irán transformando en nuevos episodios. Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Siempre y cuando ustedes nos acompañen desde el otro lado y nos sigan llegando, porque nos siguen llegando. Te escuché en tal momento. Necesité, me desvelé, la María Julia. Compártanos sus dragones. Sí, la María Julia que estaba ahí entre fiebres por la vacuna, me dijo, y bueno, eran las 5 de la mañana, pum, puse el último episodio de Cuando Vuelan Dragones. A la Sole se le habían juntado como los 4 capítulos y se empachó de programa. Bueno, y a nosotros nos hace muy bien que nos vayan diciendo. Además, llegan mensajes a la web de Furia Mariposa también, diciendo, ¿qué pasó? Que escuché los 3 primeros y de cuánto sale el cuarto. Bueno, todo eso es nafta, ¿no? Que nos necesitamos. Y también nos están escuchando desde repetidoras, como la radio comunitaria para Bachasca, que está compartiendo también nuestros episodios. Les mandamos un gran abrazo. Como siempre, agradecemos mucho el espacio y las magias de los compañeros de Espacio Furia Mariposa, con Tom y Ayana, y todos por ahí. Y les dejamos un beso muy grande. Y nos pueden mandar sus mensajes a Vuelan Dragones Radio en Instagram y a Cuando Vuelan Dragones en Facebook, y escuchar los episodios anteriores en la web de espaciofuriamariposa.wordpress.com. Cerramos este programa, nos despedimos con música, con una voz inconfundible, la voz de Mercedes Sosa, haciendo el tema Palabras para Julia. Nos vemos, Agus, nos vemos, Lore, nos vemos, Tom y Ayana, nos vemos. Puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable. Te sentirás acorralado, te sentirás perdido solo. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso, la vida es bella, ya verás como a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso, otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción. Sus canciones, nunca te entregues ni te apartes, junto al camino nunca digas, no puedo más, y aquí me quedo, y aquí me quedo.